Caribeño del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tren, arrancando esta jornada del día de hoy, jueves 18 de agosto, y por supuesto saludamos y agradecemos también la sintonía de todo nuestro público de la Radio del Sur. El tren de la tarde, como siempre, llegando de 2 a 4 y por supuesto en un recorrido de la información nacional, así que estaremos con una amplia agenda, pero como siempre también vamos a saludar a nombre de Desiré Santos Amaral en la presidencia de la Radio del Sur, Daini Peña en la gerencia general, Nelcy González en la producción de este espacio, Samuel Romero en la musicalización, en los controles técnicos. Recuerden que el Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016. Yo soy Darwin Serpa y, como siempre, saludando a todo el público de Caracas, Barcelona, Puerto La Cruz, Anaco, El Tigre, Santa Bárbara de Barinas, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guarenas, Iguatire, Calabozo, Vargas, Ospino, San Fernando de Apure, El Orza, Maracaibo, Trujillo, San Juan de los Morros, Rubio, Ureña, y recuerden que también estamos en Cantv Satelital, la Radio del Sur, canal número 106. Como siempre, la invitación para que se unan a nuestra plataforma digital, laradiodelsur.com.be. Allí se encuentra todo el equipo de la página web, como siempre, pues colaborando y actualizando la información para que ustedes puedan encontrar un material diferente, con contenido, además, para que puedan transitar por las noticias, no solamente nacionales, sino también internacionales. Así que ya lo saben, www.laradiodelsur.com.ve. Y les recuerdo, tenemos una mensajería de texto. 0414-182-8973, 0414-182-8973, arroba la Radio del Sur, arroba Tren de Tarde, y nosotros iniciamos entonces con música. Así es, vamos a dar música, claro, vamos de una. Matoma, Sean Paul y Kay Stewart, conocido artísticamente como Hakuna Matoma, es un DJ y productor discográfico noruego, y junto a Sean Paul y Kay Stewart se unen para producir este tema para que lo bailen. Ya es jueves, falta poco para el fin de semana. Paradise. Vamos a hacer un cambio de vía en directo, la reunión del Consejo General de Policía. Vamos a escuchar. En el marco de esta importante universidad creada por nuestro comandante Hugo Chávez. Además de eso, hemos también preparado un plan acelerado de crecimiento de la Policía Nacional Bolivariana de acuerdo a los nuevos estándares de formación, revisar todo el tema de las sedes de las Universidades Nacionales Experimental de la Seguridad que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional para llevarla a la regionalización en las 8 regiones que tiene el Estado venezolano desde el punto de vista político territorial, para reimpulsar el sistema educativo hacia la continuación de la transformación de los cuerpos de policía y la refundación también de algunos otros cuerpos de policía que la requieren. También hemos activado por instrucción de nuestro presidente el Consejo General de Policía, dándole cumplimiento al artículo 23 de la Ley Orgánica de Policía y del Cuerpo Nacional de Policía, una instancia que se encarga de debatir, discutir, recomendar al presidente del Consejo, quien suscribe un conjunto de políticas y estrategias en materia de seguridad pública para seguir reforzando la transformación del sistema policial, para tomar pues todas las consideraciones y las recomendaciones que hizo la CONARREPOL en su momento y seguir avanzando en el proceso de transformación policial. Hemos incorporado a nuestro gobernador del estado de Aragua, el gobernador Tarek Aissami, que por su experiencia, por su profesión de criminólogo y su experiencia en el Ministerio del Poder Popular para la Nación Interior y Justicia y Paz, nos puede dar grandes aportes, y lo hemos incorporado como representante de los gobernadores y gobernadoras del país para que se incorpore a este Consejo General, al igual pues que el alcalde Geraldo Sánchez, alcalde de Guacara, que también pues se está incorporando. 2:09 de la tarde, parte de las declaraciones que ofrece el ministro venezolano Néstor Reverol, de ministro de Interior y Justicia y Paz de Venezuela, en la reunión del Consejo General de Policía. De inmediato entonces nosotros continuamos con nuestro programa y presentamos el dato noticioso. Dato noticioso. Dato noticioso. En España, Rajoy aceptó condiciones de Ciudadanos. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, informó que a partir del viernes van a iniciar las rondas de negociaciones entre el Partido Popular, PP y Ciudadanos para finiquitar la alianza política. Para ampliar más la información, como siempre, un placer conversar y escuchar además qué nos dice desde España precisamente Eduardo Rodríguez Vaz, corresponsal de Prensa Latina en España. Gracias, bienvenido. Hola, buenas tardes para ti, Darwin, y para la audiencia del Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Bueno, han sido estos dos últimos días, miércoles y jueves, han sido días muy intensos aquí en España. Aparentemente hay un desbloqueo de la situación política, y digo aparentemente porque, bueno, la situación no está resuelta del todo, ¿no? Es decir, pero al menos hoy se ha logrado aclarar cuándo Rajoy se va a presentar a la sesión de investidura, algo a lo que se resistía el presidente del gobierno en funciones y a su vez presidente del Partido Popular de España, ¿no?, de la derecha española, que se resistía a fijar una fecha para el debate, es decir, para la moción de confianza que debe conceder el Parlamento español, ¿no? En efecto, hace quizás una hora o dos horas aproximadamente, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, anunció que el debate de la sesión de investidura del candidato a la presidencia del gobierno de España, en este caso Mariano Rajoy, por ser el partido más votado, haber sido el partido más votado en las elecciones del pasado 26 de junio, que vale recordar que no, que fueron una repetición de las que se realizaron el 20 de diciembre del año pasado, se va a presentar a la sesión, esa sesión de investidura se va a celebrar el 30 de agosto, martes 30 de agosto, es decir, ese día Rajoy presenta su programa de gobierno y al día siguiente, miércoles día 31 de agosto, se somete a la primera votación de esta investidura. Es decir, este es un sistema parlamentario, por lo tanto, en esa primera votación, para poder ser proclamado presidente del gobierno, Rajoy necesita la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Una cámara, es la cámara baja del Congreso, que está integrada por 350 escaños en total, ¿no? Rajoy, el Partido Popular, apenas tiene 137 escaños, fueron los que ganó en las elecciones de 26 de junio. Con esta alianza con el Partido Liberal, el partido, es decir, la nueva derecha de España, como se le considera aquí, con esta alianza que hoy ha aceptado las condiciones impuestas por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pues logra el respaldo de los 32 escaños de Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos es la cuarta fuerza en el Congreso, la segunda fuerza es el Partido Socialista Obrero Español, y la tercera fuerza es la coalición de izquierda Unidos Podemos, que tiene 71 escaños, y el Partido Socialista, que tiene 85. Rajoy se asegura con esta alianza con Albert Rivera, se asegura 169 escaños, es decir, insuficientes para poder sortear con éxito esa primera votación, porque solamente tendría 169 escaños y quizás el apoyo del representante de coalición, en este caso de la representante de coalición canaria. Llegaría a 170, se quedaría 6 votos de la mayoría absoluta para poder gobernar en solitario. Pues como se prevé, esta sesión de investidura va a ser fallida y al cabo de las 48 horas, es decir, el 2 de septiembre, Rajoy se somete a una segunda y última votación en la que solo necesita mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Pero en este segundo caso también se encuentra con el rechazo de la mayoría de la Cámara, del Congreso de los Diputados, pues 180 diputados están en contra. Rajoy está intentando que el Partido Socialista Obrero Español, en su condición de segunda fuerza política, al menos se abstenga para que él pueda gobernar, pueda presidir un gobierno en minoría. Sin embargo, el Partido Socialista hasta la fecha ha dicho que dirá un rotundo no a la investidura, a la reelección de Rajoy. Así están las cosas, no hay, por el momento, es un desbloqueo temporal, lo cual no aleja el fantasma de la posibilidad de que se celebren unas terceras elecciones en España, y de ser así, estas elecciones coincidirían con fechas de Navidad, el 25 de diciembre, porque si el candidato a la presidencia del gobierno no pasa las dos votaciones de las que yo hablaba, pues hay un periodo de 2 meses en los que puede el rey Felipe VI, en este caso, en su condición de jefe de Estado, puede nombrar otro candidato. Hasta el momento no existe. Al cabo de 2 meses, si no existe otro candidato, pues el rey Felipe VI disuelve las Cortes Generales, que es el Parlamento bicameral español, y convoca a unas nuevas elecciones que se celebrarían el 25 de diciembre. Para muchos esto es una presión para el Partido Socialista, es decir, hay cierto hartazgo, cierto no, hay demasiado cansancio ya en los españoles, pues después de 2 elecciones, y que los políticos sean incapaces de ponerse de acuerdo, así que a lo mejor estas elecciones, es decir, se ha convocado esta historia así, que coincida con unas posibles elecciones en diciembre, para presionar un poco más a la segunda fuerza, en este caso al Partido Socialista, a que al menos se abstenga para que Rajoy pueda gobernar. Bueno, como siempre, un placer además escuchar la participación de Eduardo Rodríguez Vaz, corresponsal de Prensa Latina en España, con nosotros en el Tren de la Tarde. De inmediato vamos a trasladar y continuamos este recorrido de la información a nivel internacional. Nos vamos a Estados Unidos porque, bueno, precisamente hay dos informaciones que queremos compartir con nuestra audiencia. Primero, Donald Trump cambia de nuevo su director de campaña en medio de caída en encuestas. Esto es una bola de nieve, definitivamente todo lo que ha significado su participación en esta campaña electoral. Bueno, vamos a conocer qué sucederá ahora cuando cambia a su director. Pero también hay un rumor, porque se cuenta por allí que Estados Unidos traslada su arsenal nuclear de Turquía a Rumania. Vamos a hablar con Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos. Como siempre, bienvenido al Tren de la Tarde. Adelante, Miguel. Muchas gracias. Sacamos la información, Miguel, con el tema de la campaña de Donald Trump. Esa noticia donde se da a conocer, pues, que está cambiando ahora a su jefe o su director de campaña en medio de esa crisis, y al parecer hay una caída en las encuestas. Sí, precisamente por ese resultado de la caída precipitada en las encuestas, especialmente en los estados que realmente van a ser contundentes, porque hay que recordar que la elección en Estados Unidos no es una elección nacional en el sentido de que todos los estados valen igual, sino que son ciertos estados que va a ser la diferencia, como Ohio, Florida, Pensilvania, Indiana. En ese sentido, Donald Trump ya ha tomado la decisión de suspender, sino de reducir el de rango al director de su campaña que tenía anteriormente, el señor Manford, a raíz, en cierta forma, de las revelaciones que tuvo a través del New York Times sobre su posición representando intereses en Ucrania y en las Filipinas y en otros países, pero sobre todo por la dramática caída en las encuestas. Ya ha nombrado ahora al señor Stephen Bannon, que es el director del sitio derechista, llamado Breitbart Report, donde existe un ataque constante, no solamente contra sectores liberales, pero contra sectores propios del Partido Republicano. Estamos hablando de una persona llamada por Bloomberg como el operativo más peligroso de la política norteamericana, el señor Stephen K. Bannon, cuya actitud ahora va a ser atacar a Hillary Clinton con una guerra sin cuartel. Y creo que esto va a incrementar la polarización de la campaña, las críticas de la campaña, y se va a ver claramente en el contexto. Ya han señalado que van a ir atacando a Clinton sobre el tema de la asociación con la Fundación Clinton, que habíamos hablado anteriormente, particularmente la relación que tiene con sectores económicos, y precisamente la revelación de que el Departamento de Estado estaba considerando comprar terreno en Nigeria de una persona que había contribuido dinero a la Fundación Clinton. Van a seguirle atacando también sobre el tema de los correos electrónicos, van a atacarla sobre su política de la falta de confianza que tiene la población hacia ella. Eso lo vamos a ver muy claramente. Y también el hecho de que Donald Trump dice que quiere ser Donald Trump, que quiere regresar al Donald Trump en las primarias y que el señor Biden lo va a permitir eso. La realidad es muy simple. Ha caído precipitadamente en la encuesta, busca ahora un salvavidas, lo ve en la figura del señor Bannon por ahora, igual que lo vio hace dos meses en la figura del señor Manford. Ya veremos lo que ocurre en las próximas semanas. Ahora, Miguel, en relación al tema de la campaña, y lo hablábamos ayer también con el tema de las lluvias, que al parecer todo el mundo está, bueno, enfocado en el tema de la campaña, quién cae, quién ataca a quién, pero ¿qué sucede también con el tema de las armas? Porque al parecer hay un rumor, fuentes no oficiales se están refiriendo al tema del traslado de lo que es el armamento, precisamente, de Estados Unidos a Turquía. De Turquía a Rumanía, perdón. Primero han habido editoriales por grupos conservadores en Estados Unidos que Estados Unidos ya debe mover las armas nucleares que tiene en Turquía a un sitio más, entre comillas, seguro. Y por lo tanto también hay un reporte no confirmado en Euroatlantic TV y también repetido interesantemente por Breitbart TV, el mismo sector que apoya a Donald Trump, que Estados Unidos piensa mover las armas a Rumania. El problema con ese rumor es que para poder el artefacto de las armas nucleares requiere todo un apoyo infraestructura, que creo que sería muy difícil lograrlo si ya no se había hecho anteriormente. No estamos hablando de mover una casa, estamos hablando de mover armas nucleares. Y además también lo que implicaría en las relaciones de Estados Unidos Turquía, lo que implicaría en las relaciones Europa-OTAN con Turquía, y además yo creo que sería lo más obvio sería un acercamiento tremendo entre Turquía y Rusia en ese contexto. O sea que creo que eso implica una posición geopolítica, un cambio geopolítico, una postura que Estados Unidos va a tomar muy después de mucho análisis. No creo que es algo que harían de un día para otro, por lo tanto en el momento no le doy mucha credibilidad a los rumores, porque creo que lo que está atrás de eso es tratar de ver que Estados Unidos confirme o niegue el tema, y hasta la fecha no lo han confirmado. Bueno, como siempre, muchísimas gracias, Miguel, por este contacto, y vamos a recordar nuevamente a Miguel Tinkersalas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos, su cuenta oficial en Twitter, @mtinkersalas. Por allí ustedes también se pueden actualizar con estas y otras informaciones. Vamos ahora en esta oportunidad a Siria, porque el ejército sirio y el Hezbollah asaltan edificios militares en el suroeste de Alepo. Para que nos amplíe la información, de inmediato vamos a escuchar el reporte de José Antonio Ejido, analista internacional. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, estimado Darwin y la audiencia del Tren de la Tarde, ¿no? Hay realmente una situación siempre muy complicada, porque estamos en pleno momento de la gran batalla de Alepo, que va a determinar el futuro del conflicto en Siria y en Oriente Medio. Las noticias recientes son importantes. Una cosa importante que tiene que ver con esa batalla, pero tiene más alcance aún, es el despliegue por primera vez en la historia de bombarderos rusos desde una base en Irán, en la República Islámica de Irán. Eso significa que hay una alianza de alto nivel entre la Federación Rusa y la República de Irán para atacar precisamente a los terroristas en sus retaguardias. Pero en lo que corresponde precisamente a Alepo, asistimos a una contraofensiva del ejército árabe sirio y de sus aliados sobre el terreno, que son dos ejércitos milicias: uno, Hezbollah del Líbano, muy poderosa, muy implicada en Siria, y otro, una milicia chií iraquí que se llama Harakat Hezbollah al-Nuyida. Estas fuerzas están respondiendo a la ofensiva de los terroristas del Frente de la Conquista, una coalición de bandidos que Occidente llama oposición moderada, donde están los moderados cortacabezas de Al-Qaeda, los que cortaron la cabeza a un niño iraquí y palestino de 12 años, y otro tipo de chusma que no son oposición, lo mismo que llamar oposición a los paramilitares cortacabezas de Colombia, de Pablo Escobar y compañía. No son oposición, son unas bandas de asesinos que tienen que ser desalojados, por lo tanto hay que seguir la evolución de estos combates. En estos combates asistimos a la recuperación de una de las tres bases militares estratégicas que fueron tomadas por los criminales en la ofensiva terrorista de hace dos semanas. Hay una liberación de la base técnica de la Fuerza Aérea Siria en el sur de Alepo, donde lamentablemente ha caído mártir un general del ejército árabe sirio de nombre Deep Bitsi. Eso marca un poco la intensidad de los combates cuando generales están cayendo, ¿no? También se reporta la caída de tres comandantes de las fuerzas terroristas de Yaish al-Fateh, el Frente de la Conquista, ¿no? También se está reportando, la fuente es Al-Manar, nuevas técnicas que está empleando el ejército árabe sirio para derrotar a esta banda, que no es poca cosa, son como 10.000 criminales bien entrenados. Están, por ejemplo, señala Al-Manar, tratando de no destruir la primera línea de ataque y concentrarse en la segunda y en la tercera línea de ataque con artillería, con lanzagranadas, con fuego de armas ligeras, para aislar a la primera línea de ataque. También hay una preocupación en destruir los carros bomba, que kamikazes suicidas, que es lo que están utilizando los terroristas para destruir las líneas defensivas de las fuerzas antiimperialistas sirias, libanesas, con el apoyo de Rusia, iraníes, iraquíes. Bueno, este es un poco el resumen del momento actual de los acontecimientos. La batalla de Alepo va a durar, pero va a determinar el fin del durísimo conflicto de Siria. ¿Tienes alguna pregunta más, estimado Darwin? Muchas gracias. No, muy completo el reporte que hacemos a esta hora de la tarde con José Antonio Ejido, analista internacional. Y de inmediato ahora pasamos pues a México. Precisamente allí los pueblos indígenas reclaman el cese de megaproyectos. Representantes de pueblos indígenas afirman que megaproyectos aprobados por el gobierno de Enrique Peña Nieto afectan la manera de vivir de estas comunidades. Y como siempre, un placer escuchar el reporte de Alina Duarte, periodista mexicana de la red Puente Sur. Gracias por estar con nosotros, Alina. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Darwin? Muchas gracias. Pues así es, efectivamente, como ya lo comentas, hace unos días tuvo esta reunión grandes consecuencias en este tema de los megaproyectos. Es algo que no se ha dicho nada más por esta ocasión. Son varios los encuentros que se han tenido que dar por parte de varias organizaciones sociales, representantes de comunidades, pueblos originarios, y que bueno, esto es una más. En Campeche se suscitó este encuentro, representantes de más de 100 comunidades indígenas están diciendo alto a los megaproyectos que han afectado sus comunidades, ya sea minería a cielo abierto, ya sean empresas transnacionales que tratan de verse inmiscuidos en estos territorios originarios, y que bueno, una parte de estas denuncias que hacen es decir, basta ya al despojo de los pueblos originarios. Alina, precisamente con esta situación que se está presentando, la posición además de los movimientos sociales, la posición del pueblo en contra de este tipo de acciones, ¿cuáles? Bueno, esto es uno de los posicionamientos que se ha dicho van a repercutir, pero insisto, son varias las comunidades que están diciendo detengamos ya los proyectos eólicos, sobre todo se trata, en el caso de las mineras, se trata de empresas canadienses que se están despojando de sus territorios, pero que están haciendo eco dentro de las decisiones gubernamentales que las respaldan. Son el gobierno inmiscuido precisamente con estos capitales privados extranjeros, sobre todo, insisto, de nacionalidad canadiense, los que están tratando de verse inmiscuidos en esos territorios. Lo que están diciendo es, hacemos un primer llamado a la movilización social, pero que eso no se detenga. En días pasados, sobre todo en los últimos meses, también hemos visto cómo miembros de la campaña en defensa de la madre tierra han decidido hacer varias movilizaciones a lo largo de la República Mexicana, sobre todo en el sureste del país, en donde principalmente se asientan este tipo de proyectos privados de carácter incluso extranjero, sobre todo, y han hecho varias movilizaciones. En días pasados se sumaron también a estas demandas de decir alto al despojo territorial los campesinos que en el marco del natalicio de Emiliano Zapata se generaron una movilización multitudinaria aquí en la capital mexicana. Varios son los llamados que se hace a la organización popular, pero que sobre todo, están haciendo este esbozo a que sea de carácter nacional, porque hay otras comunidades que ya se están organizando, que se están movilizando y que están deteniendo ya estos megaproyectos. Alina, como siempre, muchísimas gracias por ese completo reporte y que además por tu colaboración con nosotros en la Radio del Sur. No, muchísimas gracias a ustedes, saludos a toda la auditoría. Alina Duarte con nosotros hoy en el Tren de la Tarde, 2:29, y nosotros ahora vamos a balancear un poco también esta parte de la programación que tenemos en el tren, finalizando el Dato Noticioso. Dato Noticioso. Dato Noticioso. Vámonos con música, se trata de Solange, Losing You. Es una canción de rhythm and blues, la danza y el indie pop, una canción con influencia de la música electrónica, acompañado del musical video, que además fue dirigido por Melina Mazoukas y filmado en el municipio de Lange, en la ciudad de Cabo, en Sudáfrica. Solange es precisamente la hermana menor de Beyoncé y suena por acá, por la Radio del Sur.

2:40 de la tarde, estamos en el tren de la tarde a través de la Radio del Sur. Como siempre, buena música seleccionada para esta hora era Amakdon Majok Mak. Es un artista de Sudán del Sur, nacido en Etiopía, y por supuesto de ese tema vamos a hablar dentro de muy poco, pero les recuerdo, 0414-182-8973, la mensajería de texto, 0414-182-8973, y también la radio del sur.com.ve, allí van a encontrar noticias como esta. Venezolanos llaman a boicot contra bachaqueros en defensa de la soberanía alimentaria. En internacionales tenemos que hayan 10 cadáveres en fosa común en México. Un incendio arrasa con más de 10.000 hectáreas en California. En Perú, damnificados del terremoto duermen en las calles por falta de apoyo del gobierno y piden a la Unión Europea frenar maltratos a niños refugiados. Algunos de los titulares que también pueden encontrar, y por supuesto todo su desarrollo, el contenido lo pueden encontrar en laradiodelsur.com.ve. Y ahora sí, nos vamos con nuestra primera estación. Y es que la ONU inicia la investigación sobre la violencia en Sudán del Sur. El secretario general de Naciones Unidas inició una investigación independiente sobre acusaciones de que pacificadores del organismo internacional no actuaron para evitar múltiples casos de abuso y violencia sexual contra civiles y extranjeros en la capital de Sudán del Sur. Para que nos amplíe y, por supuesto, para conocer mucho más de esta terrible situación, Ernesto Wong, profesor universitario en materias de Cuba, África y teoría de las relaciones internacionales, además editor, politólogo e internacionalista. Muchísimas gracias, Ernesto. Bienvenido a la Radio del Sur. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, la situación en Sudán del Sur parece que se ha mantenido. La crisis política y también social, porque no solamente ha habido una gran contradicción entre los factores de poder interno de Sudán del Sur, sino que también lo ha provocado más de 2 millones de desplazados debido a la violencia que hay entre las dos partes, ¿no? Es decir, entre lo que son los seguidores del vicepresidente Machar, Riek Machar, que es un perteneciente a una etnia diferente a la del presidente Salva Kiir. Salva Kiir es la etnia dinka, y Riek Machar es una etnia que tiene nombre nuevo. Y en África es muy, muy común, dijéramos, muy tradicional, que entre los factores étnicos haya un seguimiento por parte de su etnia para enfrentar, sea por una vía o por otra, la situación. El asunto es que Sudán del Sur es uno de los principales territorios que tiene petróleo en África, y eso hace que haya muchos intereses externos sobre esa región. Hay que recordar que Sudán del Sur es la nación más joven de África. Fue creada en el 2011 a partir de un acuerdo, hay que recordar esto, un acuerdo que hubo entre Bashar, el Omar Bashar, el de Sudán del Norte, era todo Sudán, ¿no? Y este presidente, Omar Bashir, propuso en el 2005 que hasta el 2010 se hiciera un referéndum y que se determinara si las partes estaban dispuestos a hacer dos estados. Entonces, bueno, la parte de Sudán del Sur decidió independizarse del norte y ahí surgió Sudán del Sur. Este Riek Machar, que acaba de salir del país por sus razones X, bueno, siempre fue vicepresidente desde el 2005. Ahora parece que no se han puesto de acuerdo, le sigue la puja entre los dos grupos, y esto, bueno, ha provocado esa crisis social y que no se ha resuelto ni con las tropas de la ONU que se decidieron mandar hacia Sudán del Sur. Ese es otro problema que también ocurre mucho, que las tropas de la ONU pues a veces que actúan de forma no neutral o a favor incluso a veces que de empresas transnacionales, como pasó en el Congo cuando fue asesinado Lumumba, que al calor de las tropas de la ONU, pues Bélgica aprovechó para hacer su labor de divisionismo allí. Entonces tenemos esta situación ahora en Sudán del Sur, un país con algunas contradicciones con el norte, porque independientemente del acuerdo que se tuvo con el norte, con Omar al-Bashir, bueno, esa parte, parte del acuerdo era compartir el petróleo que había en esa zona del sur. Cuestión que pues ha estado allí pendiente esa situación. En este conflicto del sur no se ve que haya participación del norte, pero no se excluye, ¿no?, que haya algún interés de alguna de estos vínculos étnicos con algunas del norte, pero lo que sí está claro es que los dos grupos étnicos que están enfrentados en el Sudán del Sur pues pertenecen a lo que se conoce como el África Negra, ¿no? Es decir, la parte del origen bantú que tienen todos los africanos, y no vinculados al mundo árabe, que son los más de tez más clara, más clara, ¿no? Entonces, bueno, esa es una situación que se está al tanto. Aquí está metido también el interés de algunas potencias como es Estados Unidos, en que está Estados Unidos interviniendo con tropas para, como ellos dicen, para proteger a sus ciudadanos, pero de alguna forma están interfiriendo la soberanía de Sudán del Sur. Esto es algo que pasó, como decía, allá en la historia de África con otros países, entre ellos el Congo, cuando asesinaron a Lumumba, y todo esto se va vinculando con lo que está pasando hoy en día en Sudán del Sur. Vamos a recordar que hablamos con Ernesto Wong, profesor universitario en varias materias. Ernesto, el tema que preocupa además se refiere a las constantes violaciones y el maltrato que han sufrido, el interés de algunas agencias internacionales, organismos internacionales por esclarecer esta situación que, bueno, ha afectado a muchísimas personas y que se está dando a conocer, bueno, en este momento donde ya han habido varios arrestos. Sí, ha habido situación que se ha denunciado desde el 2013 con crímenes de guerra. Situación ha participado en esto Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Unión Africana ha tomado carta también en el asunto, pero hay que recordar que toda esta zona del norte de África, lo que es el Sahara, que es casi más de la mitad del continente, pues está sometida desde que ocurrió los sucesos de Libia y ese equilibrio que ejercía el liderazgo de Libia, del Gaddafi. A partir de la caída del Gaddafi, pues se ha desestabilizado toda la zona norte de África, porque hay un interés de parte de Estados Unidos de recolonizar, y lo está haciendo en varios de estos territorios entre Estados Unidos y Francia. Han venido interviniendo y llevando tropas para estos lugares, como hizo Francia en Mali y en otros países que son francófonos, y como está haciendo ahora Estados Unidos en Sudán, pero también lo hizo en República Centroafricana, que es el sur de Sudán. Es decir, hay una situación militar que provoca enormes problemas sociales, violaciones de derechos humanos. Hasta las tropas de la ONU han sido acusadas de participar en violaciones de jóvenes, mujeres jóvenes de Sudán del Sur. Ha habido, y por eso es que algunas instituciones internacionales están tomando cartas en el asunto, aunque en el fondo está predominando en las cuestiones de poder allí los intereses de las potencias occidentales, Estados Unidos en particular, por a apropiarse del petróleo, controlar el petróleo sursudanés. Esa es una situación real que hay que tener en cuenta siempre. Bueno, Osvaldo, de verdad queremos agradecer tu participación en el día de hoy, aclarando mucho más de esta terrible situación que se anda viviendo en ese país. Ernesto Wong, profesor universitario en materia de Cuba, África y teoría de las relaciones internacionales, editor y politólogo también internacionalista con nosotros, Ernesto Wong. 2:51 de la tarde, nosotros ahora vamos a darle paso a la parte musical. Envy Low y Rhapsody Featuring Radio y Whistle, Zambala, Zambala. Este es un tema de la agrupación de Sudán del Sur a propósito de este tema, y suena por acá por la Radio del Sur. Did you say that she likes your eyes? Did you say?

estamos en la Radio del Sur, bueno, ese clásico de Rubén Blades, el padre Antonio del Monaguillo Andrés, y de inmediato nosotros vamos a recordar 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto. Recuerden que tenemos la cuenta de Twitter, @trendetarde, @laradiodelsur, y les invitamos para que visiten laradiodelsur.com.be. Allí pueden revisar la actualización de la información de Venezuela, del sur, del mundo, por supuesto. También tenemos deportes, tenemos trabajos especiales dedicados precisamente para todo nuestro público, nuestros usuarios y usuarias que están allí en www.laradiodelsur.com.be. Y de inmediato vamos a escuchar la vía tecnológica. Vía tecnológica. Descubre las tendencias, novedades, hallazgos e invenciones del ingenio humano. Ciencia. Ficción. Computación. Robótica. Educación. Astronomía. Telecomunicaciones. Medicina. Electrónica. Astronomía y mucho más. Buenas tardes, pasajeros del Tren de la Tarde. Les saluda Samuel Romero, su guía en la Vía Tecnológica. De inmediato comenzamos nuestro recorrido. Primer destino. Iniciamos nuestro viaje en el continente asiático porque China busca uso de tecnología de comunicación cuántica con satélite. De acuerdo al portal web de prensa latina, el gobierno chino apuesta por el desarrollo de tecnología de comunicación cuántica y exhorta a las universidades, instituciones y empresas que coordinen sus esfuerzos en ese sentido. Tras el lanzamiento por China del primer satélite cuántico del mundo, la viceprimera ministra Liu Yandong convocó para completar sus pruebas y experimentos en órbita, a fin de garantizar las operaciones y análisis de datos al tiempo que se proporcione un uso práctico a las tecnologías de comunicación cuántica. Liu indicó que el satélite nombrado Experimentos Cuánticos a Escala Espacial, que es, por sus siglas en inglés, realizará experimentos en órbita sobre la distribución cuántica clave, distribución cuántica entrelazada y teletransportación cuántica. Recordemos que las comunicaciones cuánticas hacen uso de partículas subatómicas para la comunicación segura entre dos puntos, por lo que una red basada en satélites haría posible el envío de mensajes cifrados de forma rápida y sin poder ser interceptados. Segundo destino. De satélites pasamos a tecnología celular. Científico explica la conexión entre la radiación de los móviles y el cáncer. En el marco de un estudio del Programa Nacional de Toxicología liderado por Estados Unidos, se han detectado dos tipos de tumores, uno en el cerebro y el otro en el corazón. El estudio ha sido realizado entre algunas ratas de género masculino expuestas a la radiación de radiofrecuencia RFR a niveles usados por la industria de telecomunicaciones estadounidense. De acuerdo al portal de Russia Today, el científico Bernard J. Feldman, de la Universidad de Missouri, presentó su explicación de los resultados de este estudio. Feldman señala que las neuronas que rodean el cerebro y el corazón forman circuitos eléctricos cerrados y, de acuerdo a la ley de inducción electromagnética de Faraday, la radiofrecuencia de 900 MHz induce en estos circuitos neuronales corrientes eléctricas de 900 MHz. Estas corrientes podrían generar calor en las células neurales, aumentando la temperatura de estas, así como de otras células a su alrededor, y alterando la concentración de equilibrio de radicales cancerígenos hasta niveles más altos, llevando a una mayor incidencia de cáncer. Parada del día. De acuerdo al portal Master Magazine, el procesador es un circuito eléctrico integrado que funciona en forma central y que es justamente el de mayor complejidad de todo sistema informático, siendo considerado el cerebro de un ordenador, donde cada uno de los componentes electrónicos del orden de los millones formarían parte de las neuronas, encargados de transmitir la energía eléctrica necesaria para su funcionamiento. Tercer y último destino. Nuestra parada del día nos pasó a hablar sobre estos cinco datos curiosos sobre la evolución de los procesadores. El portal del mundo ha compilado estos datos, compartidos por Intel en relación a la historia de la informática. Primero, una computadora tan poderosa como el cerebro humano podría realizar cerca de 38 mil trillones de operaciones por segundo y albergar unos 3.584 terabytes de memoria. Dos, cuando una 2-in-1 es conectada, los transistores de los procesadores Intel Core actúan como interruptores dentro de un microchip. Si su casa fuese conectada a la misma cantidad de interruptores, estaría encendiendo sus bombillas a billón de veces por segundo. 3. El procesador Intel Core está impreso en silicio, que es refinado a partir de arena común de playa. Por tanto, la arena que usted pisó en la playa un día puede estar haciendo funcionar su computadora hoy. 4. El microprocesador Intel 4004 funcionaba a 740 kHz. La actual sexta generación de procesadores Intel Core llega a más de 4 GHz. Si la velocidad de los autos hubiese aumentado al mismo ritmo desde 1971, costaría cerca de un segundo para viajar de auto de San Francisco para Nueva York o de Lisboa para Moscú. Pensando que la velocidad del coche en 1971 era de 60 millas por hora y la distancia entre San Francisco y Nueva York es de 3.000 millas. 5. En un 2-in-1, el procesador Intel Core de sexta generación tiene 14 nanómetros y un nanómetro es tan pequeño que son necesarios un billón de ellos para completar un metro. Si un humano pudiera caminar un billón de pasos, podría dar la vuelta al mundo aproximadamente 20 veces. Esto ha sido todo por hoy en La Vía Tecnológica. Narro para ustedes Samuel Romero. Hasta una próxima oportunidad. Continúen en sintonía del Tren de la Tarde. Vía Tecnológica. Así es, datos interesantes y sobre todo actualizando acá la tecnología en nuestro jueves de Vía Tecnológica. Y de inmediato, ahora, vamos con nuestra segunda estación. Tenemos en la línea telefónica a Alonso Acosta, miembro del Comité de Apoyo al Pueblo Salvadoreño, quien reside en Suecia, precisamente porque la justicia de El Salvador rechaza extraditar a España a exmilitares acusados de crímenes durante la dictadura. Los autores de la masacre de jesuitas en 1989 deberán ser juzgados en el país una vez derogada la ley de amnistía. Muchísimas gracias, Alonso, por estar con nosotros en la Radio del Sur. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme este espacio para poder también expresar nuestras inquietudes como comunidad salvadoreña en el exterior sobre los atropellos a la justicia en nuestro país. Bueno. Lamentablemente, en los últimos, años venimos viviendo prácticamente una dictadura judicial que atropella el derecho en nuestro país y está utilizando la justicia a su antojo. Esto es muy preocupante para nosotros y queremos aprovechar ese espacio para denunciarlo, que es preocupante. Además, esa denuncia, me imagino, porque la justicia en esta oportunidad, la justicia salvadoreña, niega por segunda vez la extradición de uno de los implicados en la masacre de 5 jesuitas españoles. Así es. La justicia, lamentablemente, la sala de lo constitucional en nuestro país está atropellando todos los procesos legales que se ha dado el lujo de usurpar, incluso atribuciones que le corresponden a otros entes judiciales como es el Tribunal Supremo Electoral, y en este caso también está cercenando un derecho que en este caso le corresponde. Bueno, nosotros por supuesto con la justicia que tenemos no podemos confiar de que estas personas van a ser enjuiciadas correctamente. Ya ellos tuvieron un juicio en el 91 que fue, por supuesto, viciado porque las autoridades de nuestro país lamentablemente han sido muy manipuladas por la extrema derecha, y que justamente fueron dos los que fueron enjuiciados en el 91, fueron liberados con la amnistía, que fue también ilegal, que decretó el presidente de turno, Alfredo Cristiani, que también es uno de los involucrados en el caso de los jesuitas por haber sido el jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de turno. Entonces, ellos para salir libres de todos estos enjuiciamientos decretaron esa ley de amnistía, que ahora, para bien o para mal, la misma Asamblea Constitucional la ha derogado, pero no con una buena intención, sino que con una doble intención. Una es para tratar de quedar bien con los que exigían la derogación, y otra es para poner al gobierno del FMLN, que está en este momento de turno, digamos, para ponerlo en aprietos, porque ellos decretan algunas, dejan abiertas unas cláusulas que en realidad no deberían de existir. Bueno, por ejemplo, la Comisión de la Verdad, después de los acuerdos de paz, que fue justamente un acuerdo de que se iba a asignar una Comisión de la Verdad para que hiciera una investigación de todos los casos de violaciones a los derechos humanos y de la humanidad, y que luego de entregarse el informe, es justamente esos casos que se mencionaban que iban a ser enjuiciados. Y fue justamente por eso que al verse involucrado el presidente Cristiani en ese tiempo, que él también se veía involucrado justamente por el caso de los jesuitas, entre otros, por supuesto. Entonces decretaron la ley de amnistía, que era violatoria en parte a los acuerdos de paz. Y ahora que ellos ven la posibilidad de derogar la ley de amnistía para poder poner en aprietos al gobierno del FMLN, porque con las nuevas cláusulas que ellos han arbitrariamente impuesto en esta nueva resolución, que permiten de que cualquiera que se sienta ofendido por los años de la guerra pueda poner demandas contra los dirigentes de entonces. Entonces ellos están en una treta tratando de poner en comparación al FMLN con lo que fue el gobierno de aquellas décadas, lo cual no es cierto, porque el mismo informe de la verdad hacía referencia de que el 95% o el 97% de las violaciones de los derechos humanos que ellos habían investigado se las asociaban a la Fuerza Armada y al gobierno de turno, por supuesto. Y un 3% aproximadamente, o 5%, se lo atribuían a lo que fue el FMLN, pero fue justamente antes de los 80, antes de que fuera FMLN en realidad, porque ellos hacían referencia a algunos secuestros de personas y alcaldes. En este caso, cuando ellos bloquean la posibilidad de poder enjuiciar a esta persona que están siendo requeridas por España, están de nuevo también violentando los acuerdos internacionales que tiene nuestro país con el país hermano de España, por supuesto. Y por supuesto que a nosotros nos preocupa, porque de esa manera ellos están violentando todo el sistema jurídico, están violentando, como ustedes también se habrán dado cuenta, un ciudadano puso una demanda por inconstitucionalidad de unos bonos que solicitó el gobierno para poder atender los proyectos sociales, y la misma sala de lo constitucional aprobó esa demanda, admitió la demanda, tomó la resolución de que era inconstitucional, y a la vez también en el mismo paquete destituyó a todos los diputados suplentes de la Asamblea Legislativa, lo cual eso es la misma... Esa misma medida es inconstitucional y arbitraria, por supuesto. Entonces, nos preocupa de sobremanera que tengamos un poder judicial que sea interpuesto sobre todos los demás poderes del Estado, y tiene a la sociedad salvadoreña prácticamente en jaque, porque son cuatro magistrados que han sido electos por la misma Asamblea Legislativa y que tienen un poder de 9 años. Ahora, Alonso, ¿qué acciones están emprendiendo desde los movimientos sociales precisamente para que se obtenga una respuesta y pueda darse, obviamente, con un veredicto que además reivindique sobre todo esos asesinatos, sobre todo que se respete la petición del pueblo de El Salvador y que además se rinda justicia en este caso? Sí. Bueno, el movimiento social en este momento está, digamos, tomando algunas medidas de calle, medidas de solicitudes a países amigos, personalidades en el exterior que se pronuncien y que exijan respeto a nuestra democracia, que exijan respeto a nuestro derecho. en el país. Y bueno, nosotros acá en el extranjero también haremos lo propio, que será dirigirnos a los gobiernos, amigos, a diputados, personalidades, periodistas. Le solicitamos que a los periodistas que hagan reportajes sobre todos estos atropellos en el país, para que vaya creando conciencia, y ojalá hay un movimiento ciudadano también a favor que está exigiendo la renuncia. Bueno, nosotros por supuesto que exigimos esa renuncia también, pero sabemos de que no es una cosa fácil. Se le está solicitando al presidente de la Corte Suprema de Justicia que asuma la presidencia de la Sala de lo Constitucional y que, bueno, que haga respetar el derecho. Por supuesto de que todo esto, en términos legales, jurídicos, no tiene mayor repercusión, pero sí en el término moral, en el término de opinión internacional. Y ojalá que el mismo pueblo rechace estas medidas, por supuesto. Bueno, Alonso, muchísimas gracias de verdad por la participación y aclarando una vez más todo el trabajo que viene realizando el movimiento social salvadoreño, bueno, en rechazo, obviamente también a este tipo de acciones por la justicia. Nosotros vamos a estar, por supuesto, en contacto en los próximos días para continuar con la información que se genera desde ya. Alonso Acosta, miembro del Comité de Apoyo del Pueblo Salvadoreño. Gracias. De inmediato a la tercera estación, y nosotros en esta oportunidad vamos a hablar de teatro. La Compañía Nacional de Teatro ahora cuenta con un elenco fijo conformado por 44 artistas que resultaron seleccionados de las audiciones ocurridas el pasado Día Nacional del Teatro. Y bueno, queremos conocer mucho más de las actividades, del reto ahora que tienen con esta nueva agrupación, bueno, la programación que pueden ofrecer para todo el público venezolano. Vamos a hablar con Alfredo Caldera, director de la Compañía Nacional de Teatro. Se encuentra con nosotros en la línea telefónica. Muy buenas tardes, Alfredo, bienvenido. Bueno, buenas tardes, un saludo a los usuarios y las usuarias que en este momento nos escuchan. Y bueno, justamente estoy reunido aquí con el director de la primera obra de teatro que se va a realizar, que va a realizar la compañía. Estamos justamente en una reunión creativa, ya ajustando los planes. Bueno, la idea surge de poner el elenco de nuevo en funcionamiento, un poco después de las reuniones que se han hecho de economía cultural, que se han hecho por todo el país. Bueno, el sector teatral planteaba la necesidad, de la pertinencia de que existiera un espacio con un elenco, de manera de poder hacer proyectos teatrales y que, bueno, se cuidaran por un lado el tema de los procesos y por el otro lado el tema de la permanencia, además de las temporadas, ¿no? Que no fuese simplemente montar una obra de teatro que se presente y ya se baja, sino que pudiera mantenerse en el tiempo en la sala. Entonces, en ese sentido, bueno, hicimos el ministro, el Día Nacional del Teatro, hizo el llamado, hicimos unas audiciones, bueno, han quedado 44 actores y actrices de maravillosa calidad y experiencia, y que es muy importante resaltar el tema que no es un elenco compuesto solamente por gente de Caracas, sino que hay también actores y actrices de Aragua, de Sucre, de Anzoátegui, de Zulia, de Barlovento, de Mérida, que están que forman parte de este elenco. Un elenco, bueno, que como les comento, bueno, vamos a estrenar con una obra de Román Chalbó en el mes de noviembre, en una alianza con la Alcaldía de Caracas, lo presentaremos en el Teatro Nacional. Y bueno, ya desde ya invitamos a todos y a todas a que asistan a este estreno en el momento que se va a realizar. Vamos a recordar que hablamos con Alfredo Caldera, director de la Compañía Nacional de Teatro. Alfredo, para la Radio del Sur y todo el público que te escucha, sabemos que conformar una compañía de este tipo, de este calibre, es algo importante, porque además sería la representación, digamos, oficial de lo que es la cara del teatro venezolano. Como lo comentabas, además, vienen de distintas partes del país, pero no solamente se trata de montar obras, de presentar además esa calidad en el escenario de todos los artistas que estarán trabajando allí, sino que se trata de formar inclusive también a nuevas generaciones, a que la compañía mantenga ese contacto con las comunidades, con el público, y que los jóvenes también se vean inspirados en ellos para que sigan este legado, se mantenga. Sí, la idea es que, bueno, con los tiempos de transformación que ha tenido el país, ya requiere de un compromiso, un actor, una actriz, no solamente en el ejercicio de su profesión como intérprete, sino también tiene otro tipo de responsabilidades con respecto, por ejemplo, a las comunidades. Y hablando de comunidad, no solamente la comunidad como espacio físico, sino también las comunidades del sector teatral, de poder intercambiarse. Nosotros desde el Centro Nacional de Teatro, que también dirijo, llevamos acciones en las comunidades de construcción comunitaria, es decir, son obras que se hacen en las comunidades que de alguna manera representan lo que son las comunidades en estas obras. Entonces, bueno, los actores y actrices de la compañía también van a tener, acompañarnos en esos procesos de construcción comunitaria en las comunidades y también para servir de apoyo a esta red de escuelas de teatro que hay por el país, que tenemos que seguir fortaleciendo, las escuelas de teatro de Carabobo, de Zulia, de Portuguesa, de Anzoátegui. Si tenemos que seguir allí, porque esos son el primer bastión, el primer escalón para llegar a, pues, a UNEARTE. Entonces, bueno, estos actores y actrices van a también a servir de apoyo para esas actividades que vamos a realizar por todo el país. Para el público que está en la sintonía de la Radio del Sur y para que estén al pendiente de lo que es la cartelera, la programación de ustedes, ¿pudieras comentarnos qué se viene aparte de la obra, de teatro, si tienen otras actividades donde podamos integrarnos, por ejemplo? Bueno, por los momentos, desde la compañía tenemos la producción de la obra, pero sí el Centro Nacional de Teatro, estamos en este momento ya dando los detalles finales para la implementación del Circuito Nacional de Teatro, que espera llevar obras de teatro por todo el país, en una acción que estamos haciendo junto con la Red de Teatro y las gobernaciones y alcaldías bolivarianas, que nos van a permitir circular distintas obras de teatro por los espacios teatrales del país. Es decir, que una obra de Bolívar puede ir a Guárico, una obra de Guárico puede ir a Sucre, una obra de Sucre puede ir a Zulia, en Zulia puede ir a Falcón, y así por los distintos espacios. Esa es una acción que vamos a comenzar en el mes de septiembre, además de la continuación de los conservatorios itinerantes de artes escénicas y musicales, que son acciones de formación que realizamos durante todo el año, y que tenemos una programación ahora a partir de septiembre en Táchira, Falcón, en otros estados también. Bueno, felicitaciones desde acá, desde la Radio del Sur, mucho éxito a este nuevo grupo de artistas que ahora, bueno, se unen a la Compañía Nacional de Teatro. Bueno, y los invitamos a todos también a que nos sigan por nuestro sitio web www.cnt.gov.be o el Twitter CNT Piso Venezuela, bueno, para que estén al tanto de todas las programaciones y actividades que tenemos con la compañía y con el Centro Nacional de Teatro. Alfredo Caldera, director de la Compañía Nacional de Teatro, con nosotros en el Tren de la Tarde. 3:28, vamos con el Jueves Artístico, buena música. Juan Luis Guerra, quisiera todo esto. Bueno, en este jueves dedicado también al talento nacional. Jueves Artístico. Muestra las creaciones estéticas, obras literarias, poéticas, pictóricas y musicales. Cultura Punjabi. Bailes. Primera parte. La cultura Punjabi es una de las culturas más antiguas y ricas de la historia del mundo, así como una de las más vibrantes. De acuerdo al portal web Caturia Obolot, el estado indio de Punjab presenta un paisaje cultural único, desarrollado en base a valores tradicionales y aspectos utilitarios. La cultura espléndida de este estado del noreste de India se evidencia en su trabajo del metal, bordados, pinturas de pared, joyas, pinturas murales de barro, la arquitectura, las canciones populares y danzas. La cultura del estado es de amplio espectro, al abarcar una rica historia y una vida social vibrante. La cultura Punjab es conocida por su tolerancia, la progresividad y enfoque lógico para la vida también. Esta cultura experimentó fases importantes de la evolución que se pueden dividir en tres categorías. En primer lugar, el antiguo Punjab tenía una rica arquitectura urbana de ladrillos horneados. Las personas que en ese momento estaban muy fascinados con gran número de artefactos, juegos como los dados, que más tarde fueron excavados por los arqueólogos. Durante la Edad Media ocurrieron invasiones extranjeras en el estado. Persas, mongoles y afganos, invasiones griegas, tenían una influencia considerable en el panorama cultural del estado. Además, el nacimiento y el crecimiento del sijismo, una religión india fundada por Guru Nanak, 1969-1539, que se desarrolló en el contexto del conflicto entre las doctrinas del hinduismo y del islam durante los siglos XVI y XVII. Durante este periodo, dando una nueva dimensión a la cultura punjabi. Actualmente, la gente del Punjab está distribuida por todo el mundo. Como resultado, la cultura tradicional ha sido reforzada y ampliada para el mundo occidental. La danza folclórica más popular de Punjab es Bhangra. Representa la vitalidad y el dinamismo de su gente. La danza se centra principalmente en los hombres, que realizan ritmos rápidos de tambores. Originalmente realizado en el festival Baisakhi, el festival de la cosecha de Punjab, que marca el comienzo del año nuevo en el calendario solar. Así, Bhangra se baila en cada ocasión festiva. Las danzas punjabi tienen una rica tradición de los bailes, especialmente los más populares. La vitalidad de su gente se visualizan vigorosamente en sus danzas folclóricas. Estos bailes están llenos de expresiones, gestos, comentarios vocales, sutilezas de movimiento y la libertad. Jinda es una danza folclórica popular de Punjab, a cargo de las mujeres de la región. Lleva mucha similitud el Bhangra. Los bailarines revelan versos llamados bolis, que es una representación de la poesía popular en su mejor momento, que van desde las tareas diarias a los asuntos políticos. En nuestra próxima entrega abordaremos el origen de la palabra Punjab. Jueves Artístico.

10:42 minutos de la tarde, estamos en la Radio del Sur con una agrupación venezolana que además está promocionando su más reciente trabajo discográfico, Luz de Corazones. Trinidad está con nosotros, muchísimas gracias, bienvenido. Gracias. Una agrupación venezolana que se encuentra girando por todo el país y han hecho una parada con nosotros hoy en el Tren de la Tarde, acá en nuestra sede de la Radio del Sur, para conversar con ellos, conocerlos mucho más, para que nuestro público a nivel nacional también pueda conocer del trabajo musical de Trinidad. A ver, ¿quién empieza? ¿La vocalista? Sí, ¿verdad? Bueno, buenas, sí. Mi nombre es Shankara Salazar, soy la vocalista de Trinidad. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, mostrando el trabajo musical que estamos haciendo nosotros como agrupación. Bueno, además, darlo a conocer a través de la Radio del Sur para todas las ciudades que están escuchando en este momento, a través de la señal de Cantv satelital y, por supuesto, en www.laradiodelsur.com.be. ¿Cómo surge Trinidad? Pues Trinidad está funcionando desde el año 2004, pero no con la cantidad de integrantes que hoy conformamos la banda, sino solamente en el caso de Hernán, que es el percusionista, Alejandro Gómez, que es el bajista, y Michael Trocel en la guitarra. Y bueno, fueron una banda de versiones que trabajaron con diversos músicos, pero nunca hubo como ese norte de hacer la música propia, además de que tenían, a pesar de que tenían inquietud. Bueno, y hace aproximadamente dos o tres años, se integró Ángel Milano en el piano, como pianista de la banda. Y bueno, mi persona, que fui la última persona que se integró a la banda. Y bueno, desde que empecé, ha sido un trabajo súper fructífero. Hemos empezado a componer, a crear. Y bueno, yo creo que eso es lo que define un artista, pues el trabajo que hace, el aporte que hace a la música. Además que son músicos que viven de la música, están enamorados de la música y cada uno de ustedes tiene una historia muy particular. Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo llegas a la agrupación? Bueno, yo soy parte también de una orquesta, que se llama Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar. Estábamos dando un concierto en la Concha Acústica de Bellomonte y bueno, los muchachos de Trinidad estaban de público ese día y bueno, les gustó, digamos, mi trabajo vocal y se comunicaron conmigo y yo accedí, fui a ver el trabajo que ellos estaban haciendo y de una vez empezamos a trabajar todos juntos. Y en este momento, ¿cómo pudieran además definir este trabajo, esta vía que están recorriendo ustedes como Trinidad? ¿En qué género? Para que todo el público los conozca. Bueno, Trinidad realmente aborda varios géneros debido a que cada uno de nosotros tiene una influencia muy marcada. Pues, por ejemplo, en mi caso y en el caso de Michael, somos bastante rockeros, nos gusta muchísimo, pero bueno, de parte de los muchachos, de parte de Hernán, también influencia en el latino, del funk, igual que en el caso de Ángel Milano, y en la parte académica, porque todos estudiamos en conservatorio. Entonces, bueno, yo creo que es un compendio de elementos que tenemos a la hora de mostrar nuestros temas. Lo bueno de este jueves artístico, además, que estamos compartiendo con nuestros usuarios de la Radio del Sur, es que tenemos un estudio bastante amplio y eso nos da la posibilidad inclusive de poder escuchar esta agrupación en acústico, una muestra de todo lo que es el trabajo de ellos. ¿Estamos listos, verdad? Sí, porque por ustedes supuesto, se vinieron preparados, me imagino. Vinieron con ese cargamento de instrumentos musicales, esa voz tan privilegiada que tiene la vocalista y que además hace que todo el mundo le siga gustando este trabajo y conozcan además en todo el país. Recordamos que estamos en Caracas, Barcelona, Puerto La Cruz, Anaco, El Tigre, Santa Bárbara de Barinas, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guarenas, Guatire, Calabozo, Vargas, Ospino, San Fernando de Apure, El Orso, Maracaibo, Trujillo, San Juan de los Morros, Rubio, Ureña. Aprovechen las redes sociales también para que la gente los conozca. Sí, pueden ubicar nuestras redes sociales a través de la página web trinidad.net.be y nuestro Twitter es Trinidad Piso Música, el Instagram es Trinidad Oficial 1. Asimismo, también pueden ubicar nuestros temas promocionales, tanto Luz de Corazones como Lentamente, en YouTube. Usted cliclea Trinidad Lentamente y Trinidad Lentamente y le van a salir los temas en formato audio. Bueno, están listos por allí, por las redes sociales, para que la gente en todo el país y a nivel internacional también puedan escuchar lo bueno que se está haciendo acá en nuestro país. Ahora sí, el micrófono, los micrófonos son suyos para que la gente escuche y pueda disfrutar del talento de Trinidad. Un inmenso universo con tantos misterios. secretos que cada día pienso en ti. Y en cada momento siento en mí un extraño deseo de dos sentimientos con tantos recuerdos que será amor, será pasión. Estamos escuchando a Trinidad en directo con nosotros acá en la Radio del Sur, talento nacional que además está dándose a conocer hoy, y gracias por venir, compartir además su música y además hablar de todo el trabajo que están haciendo. ¿Cuáles son esos próximos pasos para que todo el público a nivel nacional conozca ese trabajo, esa vía y además esas expectativas que tienen con este trabajo musical que está dándose a conocer en nuestro país? Bueno, ahorita actualmente la agrupación está trabajando en la preproducción del video lentamente, correcto, a pesar de que Luz de Corazones estamos ahorita en promoción, pero ya el trabajo del video clip de lentamente está bastante adelantado. Lo que queda ya es fijar la fecha para la filmación. Sabe que son varios pasos, pues locación, artistas, días, todo lo que amerita pues hacer eso. Y estamos terminando de recibir los videos, que para eso hacemos una invitación para el videoclip de Luz de Corazones. Estamos llamando a todos nuestros seguidores que por nuestras redes sociales, @trinidadoficial1@gmail.com, nos envíen un micro de lo que entienden porque es Luz de Corazones, para poder hacer una edición y hacer un video final. Repite nuevamente la cuenta entonces. TrinidadOficial1@gmail.com. TrinidadOficial1@gmail.com. Y estamos hablando de que ustedes comenzaron como una agrupación que hacía covers. Aprovechando el tiempo y antes de irnos, ¿algún pedacito, alguna canción así rockera? Porque el público y además el equipo de la Radio del Sur, estos metaleros que además comparten con nosotros, esos rockeros que están allá en la sala de prensa, de producción, en la página web, están esperando seguramente un pedacito así para que los complazcan con algo de lo que suena, de verdad, también duro cuando ustedes se montan en ese escenario. Ay, un pedacito, ay, ¿sí? Bueno. Los agarré fuera de base. Sí, no, bro. Pero vamos. Dele, pues. Bueno, pase el intro. Dale. Dele allí. That it seems to me remind me the childhood memories where everything was so fresh as the bright blue sky. Now I'm there when I see her face. She takes me away to that special place. And if I stare too long, I probably love mine. Una versión tropicalizada, ¿no? Muy caraqueña esa versión de Trinidad. De verdad, muchachos, muchísimas gracias por compartir con nosotros y que el público, además de la Radio del Sur y que está sintonizando, además en toda Venezuela, pueda disfrutar y compartir esa buena noticia de lo que están haciendo. Así que palabras para la gente que está escuchando y nuevamente que lo sigan, ¿no? Y conozcan mucho más de esos próximos proyectos musicales. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación acá a la Radio del Sur, por darnos la oportunidad de compartir nuestra música. Y bueno, la invitación es a todos nuestros amigos, a todos nuestros seguidores y fans que sigan nuestra música, nuestro trabajo musical. Somos Trinidad, una banda, una agrupación de rock y pop y fusión. Fusionamos estilos tales como el rock, el pop, la balada rock y géneros tan oscuros como el funk y el soul. Para a los fines de darle pues a una mayor palestra de colores musicales a nuestro público. Asimismo los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales en los próximos eventos y las fotografías de la banda, los próximos compromisos que vamos a tener, entre los cuales está un viaje a Europa Central y bueno, tenemos para que estén pendientes de nosotros también. Bueno, lo bueno de trabajar en la Radio del Sur es que tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo para que complazcan, no solamente al equipo que hace prensa, producción, a todo el equipo de acá de la radio, sino a nuestros usuarios y usuarias que seguramente estarán esperando un pedacito más de algo en vivo. Aprovechen el estudio, que es amplio. Sí, bueno, vamos a presentar una versión acústica de nuestro otro tema promocional, Lentamente, un tema de funk y fusión que representa cuando el amor muere lentamente por causa de la rutina y ese tipo de cosas. Esperemos que lo disfruten. Sí. Te ríes, me dices que me amas, no te creo, no. Te noto confundido, buscando una salida con un nuevo amor. Tú dices que soy yo digo que eres tú, ya no sé. Amores que se van lentamente, dejando rastros de tanta pasión, amores que se van lentamente, como si fueran rostros de un adiós. Si fueran rostros de un adiós. Excelente. ¿Cuál es el grito de guerra de Trinidad antes de irnos? ¿Tienen un grito de guerra? Nos vamos con... Bueno, sí tienen luz uno. De corazones. Exactamente, claro que sí, como que no lo tienen. Nosotros nos vamos y agradecemos una vez más, se muchachos. Se parte de la luz. Así mismo, se parte de la luz, por supuesto. Hoy es el día, de acuerdo a algunas filosofías, el día más importante y más feliz del año. Así que eso es importante que compartamos la buena vibra y también la buena música de Trinidad. Nos vamos con ese promocional, pero antes, por supuesto, quiero agradecer a todas las personas que han estado en la sintonía de la Radio del Sur en toda Venezuela y por supuesto también en www.laradiodelsur.com.be. Nos despedimos a nombre de Desiree Santos Semaral, presidenta de la Radio del Sur, Daimi Peña en la gerencia general, Nelcy González hoy, por supuesto, como siempre, en la producción del espacio, Samuel Romero en la musicalización y en los controles técnicos. Recuerden que el Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016. Les habló Darwin Serpa. Así que será hasta mañana nuevamente de 2 a 4 de la tarde con nuestro tren, el Tren de la Tarde. Y nos despedimos con el tema promocional de Trinidad. Y preséntalo allí. Bueno, este es nuestro tema promocional, Luz de Corazones. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.